Buenas noches a todos, viernes otra vez, como nos gusta decirlo, estamos acá, viernes 23 de agosto, Nino. Semana que otra vez arrancamos con calor, terminamos con frío, estamos en este... ¡Que vuelva el calor, Robert! Yo ya metí pantalones cortos esta semana. Siempre, ¿pero vos lo tenés preparado? ¿Qué onda? Lo tengo preparado por las dudas siempre. No, yo no, aquí pantalones cortos, vengo con calza, vengo con polera, me tiro todo encima. Estamos en nuevo viernes de rock y cultura, como nos gusta decirlo, estamos en Lobo Suelto. La semana pasada fue un programa muy cargado, estuvimos hablando con Lucía Salto, una chica que espera un trasplante bipulmonar, una chica que hoy en día escribe en la Mavi Rock revista. También estuvieron los chicos de Sin Sol presentando nuevos temas y adelantando una fecha para el 6 de septiembre. Todo esto pasó en Lobo Suelto. Hoy tenemos un programa cargadísimo, Nino. Sí, está con todo. Hoy estamos a full. Estamos a full. no escuché lo último. Estamos a full, hoy tenemos... Estuvo el árbitro. Luis Flores, es verdad. Estuvo Luis Flores en esto que hemos llamado entrevistas a gente. Es parte de la cultura, lo que nosotros queremos, que es cultura. No solo los artistas para nosotros son esas personas que hacen arte, sino son las personas que nos conmueven. Y bueno, en este caso habíamos elegido un tipo que eligió una profesión distinta a la que nos gusta a todos, o la que estamos acostumbrados, más que nada. Hoy un programa cargado, Nino. Tenemos una nueva sección, Rock del País. Rock del País. Vamos a pasar a algunas bandas del interior también que necesitan difusión. Y también hay buenas bandas, para las bandas del interior es más difícil sonar acá en Capital. También es más difícil sonar en su provincia porque a veces tienen que emigrar a otras provincias, y con lo que cuesta eso, ¿no? A veces tienen que faltar al laburo y, bueno, tocar un fin de semana, no sé, en Mendoza, en San Juan, en Salta. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Esa Sirino se sube a un tren imaginario, va por todas las provincias buscando bandas, y eso es lo que vamos a escuchar hoy. Se van a sorprender. Y bueno, como también, aparte de eso, va a llegar hasta los barrios, Nino. Primero va a ser todas las provincias. Vos voy a ir a los barrios. Y después a los barrios. Rock del País, a cargo de mi amigo Nino. Tenemos una entrevista redonda hoy. Hoy nos va a acompañar un redondito de ricota, así, tal cual. Alguien que, salvo el primer disco, que estuvo Willy Crook, después, a partir del segundo, estuvo en todos los discos, incluso en el último. Sergio Dawi va a estar charlando con nosotros, un ex redondo. Estuvo, bueno, en Dos Saxos, en Dawi Los Estrellados. Hoy en día es un espectáculo genial, algo que muy pocas veces he visto en Argentina. Junto a Semilla Bucciarelli arman un espectáculo en el que un artista plástico va dibujando lo que el otro va tocando en el saxo, y viceversa. El del saxo va tocando lo que va dibujando alguien en algún lugar. Es simplemente genial, visual, auditivo, un lujo, algo que al cual no estamos acostumbrados. También tenemos un recordatorio a un lugar mítico, Nino. Sí, el CBGB o el CBGB, como dirían, en un lugar donde fue todo el rock emergente de la época ahí, de los fines de los 70 y principios de los 80. Ahí en New York, creo que es un lugar de cultura también y de rock. Es verdad. Se me pegó el "es verdad". Lo voy a sacar de mi boca. Viste, a veces se te pegan palabras. Sí. ¿Vos tenés latiguillos? Yo tenía "me entendés". Ya no digo más "me entendés", digo "me explico". Me explico, bueno. ¿Sabés? Vos decías uno que... ¿Loco? Lo digo siempre. No, bueno, hay que sacárselo. Me encanta el "loco". Pero hay que ir sacándoselo. Yo te conozco uno... Que vos decís "malísimo". Sí. El malísimo. O "buenísimo". Es un latiguillo. A mí me gusta "es verdad", ¿eh? Es verdad. Bueno, pero me lo voy a sacar de mi vocabulario. Está bien, me parece bien. Cada uno tiene su latiguillo y cada uno tiene gestos o tics que... Sí. Y después hay una verdad que vos, por ejemplo, yo que te conozco, tenés salidas y sonrisas igual a las de tu hermano. Sí, ni hablar, vienen de familia. Y bueno, los genes. ¿Y vos te ves en tu padre? Yo me veo reflejado en mi viejo. Sí, un montón de aspectos. En gestos, en pensamiento. Gestos, todo pensamiento también. Bueno, yo poner charla de domingo, de tomar cerveza, y termino hablando de historia y de política, mi viejo también. Ah, mirá. Y mirá que compartimos pocas, ¿eh? pocas charlas de esas, pero mi viejo te habla de... Arranca en Cuba y termina hablando... Carajo, no sé, termina hablando en 1810, la llegada de Colón. Bueno, yo en ese caso no me parezco. Generalmente en las charlas tiendo a hacer chistes, a hacer broma, hago jodas en el momento menos indicado. Y no me veo reflejado con mi padre. Bueno, también, eso también puede ser que haga cosas incómodas. Que por ahí entro a tu casa la primera vez y abro la heladera. Claro, no sé por qué lo hizo. Claro, se incomoda a todo el mundo eso. ¿Qué hace? Incomoda, pibes. Eso. Claro, ¿entendés? O sea, cosas que incomodan. ¿Sabes qué incomoda, por ejemplo, cuando, no sé, venís vos y me decís, no sabés lo que me pasó y yo sé que me estás mintiendo? O que estás contando una historia de otro. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿lo botoneás o no lo botoneás? ¿Si está mintiendo? Sí. O si está exagerando algo. Te cuento una, por ejemplo. Un amigo agarra y me dice que estaban charlando entre varios amigos y uno dice, sí, ese... Un accidente grande que hubo, ponele. Sí. Ese es vecino mío. Estaba contando un chavo, no, es vecino mío, es vecino mío, es vecino mío. Entonces uno dice, ¿pero vos no vivís? Y le pregunta el lugar donde vive. Bueno, sos vecino viejo, como a 50 cuadras. Tengo amigos que exageran cosas. Bueno, pero a mí no me gusta cuando me da más vergüenza ponerlos al descubierto. Prefiero callarme que dejarlos al descubierto. No, me gusta. Claro, yo también, prefiero callar. Una vuelta en una ronda de copas, alguien contó una historia mía. Algo que me había pasado a mí. Lo contó otro. Lo contó otro. Como si fuera su experiencia. Claro. Entonces, en un momento, como que se dio cuenta que el verdadero de la historia estaba ahí. Y se hizo, viste, el goma. Y cuando le querían repreguntar... Ese chamulla mucho, ya se olvidó de lo que mintió. Cuando querían repreguntar, pero se dio cuenta que el de la historia era yo, quería cambiar el tema, pero había contado una buena historia. Imagínate que yo cuente... Voy a exagerar. Me crucé con Andrés Calamaro. Conocí la casa de Andrés Calamaro. Sí. Claro, estoy tirando un tema a la mesa como para proseguir sobre esa charla. Claro. Claro, cuando se dio cuenta que no era su historia, sino que me la estaba robando, que totalmente quería cambiar el tema. Bueno, yo tengo un problema con eso. En mis grandes historias siempre estuve en un estado etílico, ¿no? Entonces capaz que viene un amigo y exagera la historia, ¿no? Estaba con Nino y pasó tal cosa, no sé, nos cruzamos con Lemmy de Motorhead. Y yo, ¿entendés? No lo puedo negar porque la verdad que no estaba en mis cabales. Eso es un grave problema en mis historias. Y después está la otra que, algunas cosas, siento que cuentan, a veces me pasa con mi familia, con mis tíos, que cuentan historias que son exageradas mías. Sí, puede ser. Que a veces me hacen quedar bien, pero tampoco son verdad. Y que yo digo, no es verdad eso. Y que algunas que me hacen quedar mal, que tampoco son verdad. Pero la gente, viste, tiende a exagerar. Sí, y bueno, y sin duda las anécdotas son eso, son un poco exageraciones de lo que recordamos y cómo al ir repitiendo la historia le vas agregando un poquito, cada uno agrega un poquito. Sí, también es verdad, hay diferentes versiones también. De una misma noche, hay de una misma noche. Bueno, yo no puedo mantener eso porque bueno, siempre las grandes historias aparecen en estados emocionales, etílicos. Bueno, pues es divertido también estar así. ¿Es divertido o no? Sí, pasarlo así es divertido, como hoy. Cuéntenos algún tipo de exageración que hayan hecho, historias propias, de mentiras. ¿Mentiras? Historia de mentiras que hayan descubierto. Ay, que blanquee uno una mentira así, una mentira grosa. Que blanquee uno una mentira grosa. A la mejor blanqueada de mentira, una remera de lobo suelto que dice F. Moreno, lobo suelto, de regalo. A la mejor historia de mentira grosa. Pueden mandar mensajes al 11-64-64-37-34, 11-64-64-37-34, 466-6559, 466-6559 para llamar y charlar con nosotros al aire. Recuerden, Sergio Dawi, saxofonista de Los Redondos, pueden ir mandándonos también preguntas para Sergio, una linda nota para charlar un ratito con él. Rock del País, lugares históricos. También tenemos la primera parte de La Pesada Rock and Roll. Hoy sí lo vamos a tirar al aire. Tengo una sorpresita también que me la voy a guardar casi en el final. Ahí vamos a tener una sorpresita. Una sorpresita. Estamos en Lobo Suelto, un programa de rock y cultura. Voy a decir el número una vez más porque me dicen, no llega a anotarlo. 11 64 64 37 34, un programa de rock. Cuéntenos sus mentiras. Antes Nino va a decir algo. Sí, vamos a arrancar, ¿no?, con lo nuevo de Jauría. La semana que viene creo que tenemos una sorpresita también con Jauría. Vamos a arrancar con Lanzallamas, de Libro Muerto, el nuevo disco de Jauría que salió hace poquito, una semanita. Arrancamos con eso, loco. Gracias por escuchar. Lobo suelto. Suena de fondo un poquito de porretas. Escuchame, Nino, para la semana que viene ya tenemos algo también. Sí, tenemos anticipo, lo voy a anticipar hoy. Sí, anda anticipándolo. Los mentirosos van a estar tocando acá con nosotros. Ay, explotó hoy y pusimos un temita de... El jueves, mirá, subo el tema, así vino la anécdota. Subo un tema el jueves y la gente creyó que iban a estar los mentirosos. Pero, ¿qué pasó? No van a estar los mentirosos hoy. Vamos a tener una sorpresita con los mentirosos y la semana que viene sí van a estar con nosotros acá acompañándonos, dándonos un poquito de... Creo que es una banda que como le dio frescura al punk y una nueva versión de cómo se puede hacer punk divertido y también con algún mensaje.

cuando sobran veces. Estamos escuchando algo de Sergio Dawi, desde el disco Dawi los, de, no, desde la banda Dawi los Estrellados, Quijote Salajillo. Bueno, Sergio Dawi, ¿quién fue Sergio Dawi? Fue el saxofonista que acompañó a Los Redondos a partir desde Bam Bam, Estás Liquidado. Perdón, desde Un Bayón para el Ojo Idiota del año 88 hasta Momo Sampler del 2000. Después de ello, también participó y fue creador de Dos Saxos, un proyecto musical realmente fabuloso. Después de eso siguió con Dawi los Estrellados, en el cual editó dos discos, uno Estrellados y otro Quijote Salajillo, realmente recomendable. ¿Cuántas bandas de rock de los 90 le deben esos saxos que han puesto a este intérprete? ¿Cuántas bandas de rock han querido copiar ese estilo imposible de copiar? ¿Y cuántas veces habrás coreado esos solos de saxo en una cancha, en un bar, donde sea? Bueno, señoras y señores, estamos hablando con Sergio Dawi, de Dawi los Estrellados. Buenas noches, Sergio. Bien, Sergio, ¿cómo estás vos? Bueno, acá con un delay. Ah, estás con un poquito de delay, bueno, vamos a... ¿Ustedes no lo escuchan? No, nosotros no. Ah, bueno. Bueno, así que... Buenas noches. No. Mientras tampoco lo escuche la gente, porque ahí es medio molesto. La gente no lo escucha. No, tampoco, no. La gente no lo escucha. Bueno. Estamos con Sergio Dawi. Dawi, ¿en qué momento te encontramos? Estás, decíamos tempranamente, un proyecto novedoso, Dawi con Semilla, algo de crear dos ramas del arte, una de la que es la pintura y otro a partir de la música. ¿Muchas veces has visto eso? ¿Fue una idea de ustedes? Mira, fue una idea que tuvo un proceso con Semilla. Ya en la época de Los Redondos siempre compartimos nuestras actividades extra redondos, en el caso de él, cuando hacía exposiciones e inauguraciones, yo participaba en las performances de estas inauguraciones, y cuando en la época de Los Redondos yo tenía el grupo paralelo que era Dos Saxos Dos. Dos Saxos Dos. Que hacíamos puestas así de música escénica. Semilla venía y participaba en diversas opciones que tenía. Una era escenografía, otra era lo que se le ocurriese esa noche, y una que se asentó tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es él dibujando en una pizarra, en una tableta digital, claro, y eso se proyecta. Y en este espectáculo, que se llama Ambos a la Vez, que estamos presentando, esto consiste en que él está en la tableta dibujando, se proyecta en una gran pantalla de 6 metros por 3, en donde yo estoy pegado a esa pantalla prácticamente, en el escenario, con un vestuario blanco que permite perderme dentro de los dibujos de él y ser como también pantalla. Entonces, de alguna manera, respondo a su pintura digital, a su dibujo digital, con mi saxo pasando por procesadores también digitales, por luperas, por samplers. Y bueno, tratamos de, con el tiempo, encontrar, y yo creo que ya está hacia un punto de bastante madurez, un lenguaje común en donde nos vamos fundiendo él con su trazo y correspondiendo yo con un alarido con el saxo, o una paleta vivaz de él colorida y un ritmo para arriba mío. Entonces un poco trata este espectáculo de en una hora y pico poder mostrar las diversas posibilidades que nos dan estas combinaciones. y encontramos una estructura que tiene que ver, nosotros le pusimos el nombre de cuadros sonoros. Claro. Que es esto lo que yo te estaba contando antes, una suerte de que muchas veces hay una, en cada cuadro sonoro hay una musa inspiradora, que puede ser en un momento tema que semilla ilustra, o en otra oportunidad un cuadro de él, una pintura que se va haciendo, y yo voy sonorizando eso. Y bueno, cada noche es diferente porque tiene una gran cuota de improvisación. Eso es verdad. Y bueno, mira, mañana a las 5 de la mañana salimos para Salta, que tocamos mañana a la noche. Mañana en Salta. Y mañana en Salta, ya la semana que viene estamos por aquí, estamos en La Plata el viernes, el sábado estamos en el Club Fernández Fierro, acá en Capital. Capital. Y bueno, estuvimos viajando bastante, ¿no? Desde Jujuy, sí, hasta Neuquén hace 2 semanas, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, no sé. Estamos muy contentos porque también tiene un formato bastante liviano, bastante portable, y de alguna manera nos permite tener esta actividad viajera, media gitana. Claro, les permite recorrer al no tener que tampoco llevar tanta estructura, más que ustedes. Exacto, nosotros y dos personas que nos hacen de soporte, uno en el sonido y otro en lo técnico, en este manager. Así que es bastante como sencillo y bastante creativo, y la verdad que lo disfrutamos, nos sorprendemos cada noche de cosas que vamos descubriendo. Y la gente no tiene mucha referencia de lo que hacemos, porque no está difícil de encontrar otro grupo u otra actividad parecida. Entonces también se dan momentos de que la gente se hipnotiza con lo que va viendo y se engancha y bueno, nosotros pensábamos que era algo medio elitista para pocas personas, pero también nos ha sucedido ir a tocar a La Plata para 5.000 personas que hacían un silencio durante una hora, o silencio o participaban, ¿no? Había como un ida y vuelta. Sí. Entonces, bueno, estamos muy contentos con esto. Es que es una buena interpretación de uno a la vez, porque no solo que de lo que yo he visto, no es que solo interpretás vos a Semillo, es también Semilla vos, por momentos pareciera que él interpreta tu saxo. Hay mucho también de esto, de los loops, de los samplers. ¿Eso desde el principio estás abocado a las máquinas, Sergio? Sí, ya hace unos años que estoy con esto. Yo también tengo otro espectáculo que es bastante parecido así en formato, pero en vez de Semilla dibujando, estoy sonorizando unos 15 cortometrajes que elegí, y ese espectáculo se llama Video Sax Machine. Claro, Video Sax Machine. En donde ya, viste, estuve bastante incursionando con las luperas y los samples. Está muy interesante. Bueno, es un poco esta posibilidad que nos da la tecnología, y bueno, siempre está bueno poder ver de qué manera uno, a través de esas novedades, puede también tener una herramienta para hacer música, ¿no? Es verdad eso, se me pegó, es verdad. Otra cosa es otro proyecto es Dawi Los Estrellados, que hace que te podemos escuchar cantar en Dawi Los Estrellados, otra de las facetas. Sí. Ya con dos discos. Sí, sí. Y de lo que escuché yo, una muy evolucionado ya el segundo disco, Quijote Zarajillo. Exacto, y ahora estamos en proceso de hacer un tercer disco, bastante diferente a los anteriores, y bueno, es un espacio también, así que la verdad que nos trae mucha satisfacción, estamos siempre probando nuevas cosas. Y bueno, estamos trabajando así una docena de canciones, algunas instrumentales, otras con letras. Está bueno lo de Estrellados. Estamos hablando con Sergio Dawi, quien junto a Semillas es un espectáculo que también es la cabeza de Dawi Los Estrellados y quien fue el saxo de Los Redondos. Hace poquito leí una nota en la que Indio te como que te invitaba al próximo disco. ¿En qué quedó eso, Sergio? Bueno, quedó que junto con Semilla y con Walter Sidotti nos juntamos y compusimos un tema y se lo mandamos al Indio. Bueno, a él le gustó mucho y le puso una letra y va a ser un tema que aparecerá en el disco que va a sacar el Indio antes de fin de año. Así que, bueno, eso nos va a permitir ser parte del disco y también poder ser parte de la presentación que se haga seguramente a fin de año del material. Fuiste así el... que, bueno, va a ser un momento de reencuentro. Un momento de reencuentro. Bueno. Hasta ahora en las presentaciones de Indio Solari fuiste el único ex redondo que se subió a las tablas allá en La Plata en los primeros shows del Indio. Recuerdo que que has subido el día domingo. Sí, sí. Exacto, sí. Y bueno, ahora será un sábado. Se extraña si con Semilla y con Semilla y con Walter, también va a ser muy bueno. Va a estar muy bueno. ¿Se extraña subir y ver una multitud ahí abajo a los pies? ¿O en el viaje ese que pasa el músico no te das cuenta? Mirá, extrañar no es algo que lo estoy deseando, pero cuando se presenta tiene una intensidad que es notable. Está bueno disfrutarlo, está bueno estar ahí. Pero tampoco es que lo tengo como meta, ni, no sé, como tantas cosas que yo veo que me tengo una vinculación y que me puedo sentir bien haciéndolo, bueno, y si se presenta esto de tocar ahora a fin de año, va a estar bien. En realidad, también toda esta última época he trabajado en lugares chicos, sí. y lo he pasado bien, tocando en lugares chicos, para poca gente. Y el espectáculo que hacemos con Semilla y el video sax está concebido para lugares reducidos, para tener una intimidad, una cercanía. ¿Qué, hablando un poco más sobre el instrumento, qué fue lo que te llevó a tocar el saxo, Sergio? Mira, en mi casa ya de chico había un piano, había una musicalidad siempre en la atmósfera. Y fue un proceso bastante natural, que por ahí comenzó con las flautas dulces en el colegio, y después ya en secundario pasé a la traversa, y ya un poco más adelante de la traversa pasé a un primer saxo tenor, y digamos, se fue sumando, no es que me pregunté, sino que apareció ya. Fue llegando solo. Llegando solo. Estamos hablando con Sergio Dawi, que mañana se presentan en el norte del país. En Salta, sí. En Salta. Participaste en infinidad de grupos, de bandas acompañando. ¿Crees que ese tipo de manera de tocar, esa melodía, hizo en un montón de bandas... ¿Te ves reflejado en un montón de bandas nuevas de rock cómo utilizan el saxo? Sí, puede ser que de alguna manera hay mucha gente que lo tomó como un modelo, pero también hay muchos que lo tomaron y después saltaron a otras. En realidad creo que es parte también de un proceso del músico, que muchas veces encontrás un músico que puede ser una referencia y después encontrás tu manera de decir. Y bueno, y por ahí en tu manera de decir se notan esas influencias. Pero bueno, es una forma de ir formándote como músico, ¿no? Tengo unas dos últimas preguntas y después una pequeña apostilla. Una es el tema en el último disco de Dawi Los Estrellados, que se llama Jenny Griffin. Busqué por todos lados el significado de Jenny Griffin. más allá de la canción, de la poética, ¿qué es Jenny Griffin? El nombre de una mujer que trata de una extranjera, claro, suponete una holandesa que vino a Sudamérica y se quedó enganchada con Sudamérica. Y le puse Jenny Griffin. Jenny Griffin es un apellido como López. Claro. Y Jenny, no sé si Juana. Juana, ah, López era de Ámsterdam. Para nosotros resultó totalmente imposible sacar y era claro. Juana López era lo más sencillo del Juana mundo. Juana López de Ámsterdam. Claro. Lo busqué en japonés, Sergio. Lo buscamos en todos los idiomas, no lo podíamos sacar. Somos unos tarados. Eso es lo bueno igual de la poesía y esas cosas, que a mí me trasladaba a cualquier lugar Jenny Griffin y me hacía un matete en la cabeza y era un poco más simple en realidad. Sí. Esa es la anterior. La última pregunta, por decirlo de alguna manera. Un reencuentro ya es más allá de lo que va a pasar a fin de año, es imposible con Los Redondos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, que quedó todo medio podrido ahí. Sí, no sé si medio podrido, pero por ahí no es el momento, viste, cada uno está haciendo lo suyo. Esto tampoco es un reencuentro así de amigos. Sería como un aperitivo. Un aperitivo. ¿Compartís un aperitivo? Lo que dijo Semilla hace un tiempo, que dijo, si Patricio Rey vendría, nos daría una patada en el culo a todos. Puede ser, sí, puede ser. Por ahí en el momento que lo dijo tenía más que ver. Sí, puede ser, sí, la verdad que se podrían haber hecho las cosas de otra manera, pero es lo que hay. Es lo que hay. Nada más que agradecerte. Por último, te voy a pedir un pequeño favor, que es que dejes algo así como un separador. Nosotros después lo cortamos, le ponemos música arriba, lo editamos y lo vamos pasando todas las semanas para hacernos los cancheros con nuestros amigos que hablamos con vos. Algo que digas Sergio Dawi, que habló con Lobo Suelto. Con eso te agradezco. Y a fin de año hagan la bestia pop, Sergio. Bueno. ¿Puede ser lo del separador? Bueno, a todos los oyentes de Lobo Suelto, aquí Sergio Dawi, les mando un gran abrazo. Y bueno, les deseo una buena vida y lo mejor para todos. Gracias, Sergio. Buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego. Pasaba Sergio Dawi, un ex Redondo. No quería hablar, estaba medio cagado. No, buena onda, Nino, buena onda. Sí, estaba muy buena onda, un respeto terrible. Pero viste que uno se sorprende a veces de estas notas que estamos acá, en Moreno, hacemos un programa de rock y un tipo que, no sé, estuvo 30 años que está tocando rock and roll y chao, nos da una nota como si fuera que un pibe que empezó ayer. Claro. Y bueno, por ahí hace la bestia pop, ¿quién te dice? Falta uno nada más para juntarlo, ¿no? Y pero sin ese no son redondos. Mirá si lo sacamos al aire, ¿eh? Se lo mangueamos. Lo estamos juntando de a poquito. Estamos en Lobo Suelto, un programa de rock y cultura. No se vayan, que nos queda mucho, mucho, mucho más todavía. El tema del cual hablábamos, Jenny Griffin. Esa de secretos que esquiva los ojos, penetra con la risa. justo ese día, tal lugar que era su sueño. Jenny Griffin, Jenny Griffin, al filo de estar despierta. Jenny Griffin, Jenny Griffin, estar viva como es. Sueldo. Hola. Hey, juntémonos, porque a mí ya no me quedan ganas. Estamos en Lobos Sueltos. Lobo Suelto, como decía, un programa de rock. Tenemos mensajes que nos dicen qué buena nota, nos preguntan si se puede pedir temas. Bueno, vayan pidiendo lo que podemos, lo vamos a pasar. Lo que no, no, porque estamos, hoy tenemos un programa cargado, pero si no ya queda para la semana que viene. También, bueno, nos mandan más qué buena nota, nos dicen por acá un tema, también piden un tema de la Mississippi. Está los chicos de Bar Blues. Qué buen programa Bar Blues, por favor, qué buen programa, también lo veo a Bar Blues en la tele. Y también un mensajito horario acá a la noche. Nos piden al consejo escolar que por favor manden una auxiliar al jardín 957, que toda la semana no tuvieron clases porque no tienen auxiliar. Esto mismo lo voy a copiar y se lo voy a mandar a Recorte Informativo, que la tienen más clara que nosotros, ¿no, Bernie? Ahí pueden hacerla. Ya tenemos que ver con el rock. Pues, no, bueno, pero podemos decir esto. Sí, pero yo, por ejemplo, no sé a dónde llamar ahora. ¿Qué escuchamos, Nino, de fondo? Los Mentirosos. ¿Qué pasó ayer, antes de ayer? Siempre estoy difundiendo bandas. Difundo Los Mentirosos pensando que, bueno, acá en Moreno uno no sabe, ¿viste? Lo que escucha la gente que nos escucha. Y hubo un montón de repercusión. Sí, empezaron a... Me gusta. Que me mandaron mensajes. Che, van a estar Los Mentirosos. Como hago todos los jueves, siempre difundo una banda. Esta vez fue Los Mentirosos, que es una banda que me gusta mucho. Y bueno. Nota con Juan. ¿Estás ahí, Juan? Acá estoy, acá, estoy tratando de escuchar un poco. Se escucha con un poco de eco. Se escucha con delay. Otro se escucha con delay. Recién tuvimos con Sergio Dawi, también tenía un delay. Igual acá buenas no se escucha. Buenas noches, buenas noches. Y contame, contame un poco, porque ¿sabes qué pasó? Acá en Moreno te escucha un montón de gente. Posteé un tema. En Moreno se escucha un montón de gente, ¿no? Bueno. Posteé un tema y mucha gente poniendo comentarios si iban a estar acá. Yo lo posteé como siempre, difundo los jueves. Me toca ahí en el Facebook difundir alguna banda. Y bueno, lo mentiroso fue como un balde de frescura lo que es. ¿Los puedo meter dentro del punk rock a Mentirosos o es una banda de rock and roll? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, se puede meter dentro del punk rock porque... Yo me reidentifico sí, que sí, es punk rock. Haciendo punk rock. Sí, yo me identifico que son punk rock. Yo soy más punk acá de los dos, entre Robert y mi compañero. Pero... y yo. Son temas que se pueden pasar en cualquier radio, como rock nacional también, ojo, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, ¿cuándo hace la historia de Mentirosos? Porque otra cosa que vi que vi o no conseguís biografía, no conseguís nada. Están ahí como, son ocultos. Lo único que sé es que cantaron con Marcelo Sacco, que estuvieron cantando un tema, tuvieron un disco y un disco en vivo, ¿no? No te escucho. El último disco salió este año, el segundo disco, sí. ¿El primero que es un disco en vivo? No. Es un disco que lo empecé a hacer yo con Federico Portuzzi, Gabriel Otero. Sí. Sin banda, empecé a hacer dos temas y bueno, 2, 3, 4, 5 y terminaron en lo que fue el primer disco homónimo de Los Mentirosos. Sí. Y bueno, ya el segundo es con banda, la bombo, platillo. Con todos. Bueno, también participó en el disco Marcelo Sacco, de Mal de Parkinson. Sí, bueno, sí, de Garcas ahora. Sí, vino a cantar Marcelo. Tema Mentiroso, como un bonus track, así está cantando el tema. Y lo nombramos también en alguna canción, que dice Dos Asados con Sacco. Sí, es verdad. Así que un cariño grande para Marcelo y para todos los Garcas. Buena banda, hoy han sacado buen disco también, sí. Infernet. La historia, ¿has pasado por otras bandas? Sí, yo en Ajuste de Cuentas, que era mi primer banda. Sí. Fue Ajuste, me fui a Mal Momento. Después de Mal Momento empecé a armar de vuelta lo que es Ajuste de Cuentas, pero ya había otra banda que se llamaba Ajuste de Cuentas. Y le puse Los Mentirosos. Y arrancó Mentirosos. Claro. Recién hablaba que, bueno, viste, que le diste como la frescura de nuevo al punk. Y también como que se veo reflejado aquello que dejó el espíritu como de Ricky Espinosa en lo que es Mentirosos ahora, que recién está arrancando y como veo que he reflejado eso, no sé por qué. Me vi de vuelta con un mensaje como divertido, pero también con un mensaje que siempre tiene el punk de rebeldía y de que lo hago como yo quiero. ¿Eh? Una poesía callejera, te voy a decir. Claro, algo así, claro, como una poesía callejera, aquella que tenía Ricky, ¿no? Y bueno, y también vi en eso de Mentirosos también, que hace rato que una banda punk, mira que soy de escuchar Archie, soy de escuchar mucho punk acá en Nacional, y no me reflejaba tanto. Mentirosos empieza a ser escuela recién, o ya vení con el proyecto hace años. No, en 2009 sale el primer disco. Sí. Y de ahí en más, bueno, me empezó a armar la banda, con mucha gente. Ahora, por suerte, ya hace años que estamos estables, banda estable. Me nombraste a Ricky y casualmente el viernes que viene se vamos a tocar con Flema en La Ferrere. Lindo. Y Ramonos. Lindo lugar, ¿eh? ¿Vas a estar...? Sí. ¿Vas a comprometerte vamos a venir? Vamos rock, ¿puede ser? Vamos rock. Ahí está, yo no sabía si tocábamos fin de semana que viene. Bueno, y cuando tengan los viernes libres se pueden venir por acá, ¿qué te parece? Sí. Aceptamos la invitación gustoso ahí para la gente de Moreno que nos tira el agitamiento, digamos. No nos creen que te amo, que vamos a traer. Desde acá nos comprometemos a que van a venir. Eduardo, ¿no? Eduardo, sí, yo Eduardo. Él, yo Robert. Bueno, Roberto, Eduardo, nos comprometemos ahí con la guitarrita y con el cajón a hacer unas canciones para algo suelto. Qué bien, qué bien. Ya también que lo cortamos. Sí, no me quiero comprometer para este viernes, pero... No. ¿Al viejo de la Ferrer? De la Ferrer no, ¿eh? Ahí por camino cintura, ¿no es? Sí, no, la Ferrer y tenés que pasar... Sí, son como 40 minutos. Sí, la Matanza y estás Moreno. Pará, ¿qué no tocas? Hasta mañana, pero bueno. Así que... bueno, hoy tocamos en San Martín, los están escuchando, es gratis hoy. Changaná, su boliche. En San Martín se presentan Los Mentirosos hoy, gratis. Acérquense los que están cerca y nos están escuchando desde varios lados hoy. Mañana están en el Teatro Colegiales. Mañana en el Teatro Colegiales con Cadena y Romanticista, la banda de Federico. Va, con todos los chicos son amigos, realmente es una fecha muy linda para compartir con los amigos. ¿Termina una gran zapada entre todos después o no? Vamos a ver si le tiramos la idea a los pies de Cadena, no le gustó mucho, vamos a ver si de última nos metemos de prepo todos igual. Así, como nosotros que nos mandamos de prepo a comprometerlo, ustedes métanse de una. Exactamente, pero bueno, un viernes que no tengamos una fecha o que esté por ahí cerca, nos comprometemos a ir a los sueltos. ¿Dónde es la radio, che? ¿Dónde queda? En Moreno, ahora después te vamos a explicar. En Moreno Centro, estamos a 1:15 de la estación, así que es fácil de llegar. Perfecto. Nada más que agradecerte por estos minutos. Y bueno, que vamos a seguir poniendo... Estamos yendo a tocar. Y vamos a estar viendo... Estamos tomando una cerveza acá en la casa del guitarrista. En Villa de Lina estamos, y ya nos vamos para San Martín. Que tengan una buena fecha hoy entonces, muchachos. Bueno, muchas gracias por la buena onda, loco, y bueno, o sea, ponemos un temita más, Sí. Ahí sale Mentiroso, ¿no? El himno de Mentirosos. De fondo ya empezamos a escuchar Mentiroso, el himno acá de la banda. Hoy lo puse a todo lo que da, me miraba Ramiro, mi nene, tengo un hechito y hizo, me gusta el rock, pa, me decía. Así que nos vamos escuchando el tema de esta banda... que se va a acercar a Lobo Suelto. Buenísimo. Chao, Fa, muchas gracias. Un abrazo a toda cara más, que le manda saludos, muchachos. Saludos para la radio. Saludos, muchachos. Chao, loco. Gracias por todo. Un abrazo grande. Chao, buenas noches. De la cena, un mentiroso, pero limpito, alcohólico, apostólico, romántico, el río que la baña, más vagos que el cuñado de Rocky, con un trapo de bulones. Encapotado cielo, arenas movedizas, triángulos de las Bermudas, plantas carnívoras, mentiroso, melodramático, alcohólico, apostólico, romántico, el vino que la besa me la cena, un mentiroso. Apostólico, romántico, el río que la baña, como solo como loco malo, sin nadie de la mano, nadie a quien hacer esperar. Nadie a quien escucharía. A ver si aguanto solo.

desde el cielo raso, la banda Luminoso, lo pedí a Elías que le mande un saludo, saludos para Elías y ahí la banda, su banda de amigos que son un montón de locos, ¿sabes? Siempre están escuchando rock and roll en la esquina. Nos manda mensaje Daniel Cabrera que escuchando Lobo Suelto desde Merlo. Aguante el indio, Ivane dice, rock. Bueno, saludos para él, Ivane. También Florencia que nos manda mensajes y nos dice, muy buen programa, felicitaciones, gracias a Florencia que nos quiere dar una mano para una antena más grande. Bueno, se puede dar una mano, podés comprar una remerita acá que la radio vende, baratito, 70p, una remera a la radio y ayudás a una antena más grande para FM Moreno, una radio comunitaria, alternativa y recuperada. Nos pedían otro temita a los chicos de Bar Blues, tremendo programa de rock, vamos a escuchar un tema de la Mississippi, ya viene Nino con un informe imperdible. Hace algunos días, cuando te dejé girando, entré en un café y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa. Estoy seguro en el Café Madrid. Quiero que conozcas mi segundo hogar, es ahí. Tengo una mesa solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Escuchamos la Mississippi que pedían los chicos de Bar Blues y se viene un nuevo bloque, lugares míticos a cargos de Eduard Nino. Y bueno, vamos a hablar del Chibi. Esperá, que antes tenés un separador, chabón. Para todos los oyentes de Lobos Sueltos, ojo con estos lobos sueltos, acá las lobas sueltas de Quiacera, le mandamos un aguante total al programa y bueno, nos estamos viendo, gente, y aguante el rock and roll. Siempre pensé que el amor era solo un juego. Bueno, vamos a hablar un poco de un lugar legendario de rock, el CBGB o el CBGB. También estuvo acá en Buenos Aires. Sería algo así como lo que fue el Hard Rock Café. pero esto es un poco más under, más del rock and roll emergente ahí de New York. Un lugar que fundó Gilly Crystal, un lugar que quería hacer justo eso, country blues, sí, y bluegrass. Quería pasar solo esa música, quería gente que desayune, que tome café, que come medialunas. Hasta y que aparte que se tocara. Claro, pero quería que se toque eso nada más. Hasta que se cruzó en la vida de él Richard Herr. Mirá. Dijo, por favor, señor, por favor, quiero tocar en su bar. Él en ese tiempo le ocupaba el CBGB, para que lo conoce, capaz que hay alguno que lo conoce acá en Buenos Aires. Tenía abajo un lugar donde vivían ocupas o gente que tenía un subsidio en Estados Unidos, se lo alquilaba. Y bueno, entre eso estaba Richard Herr, que le pedía por favor que toque, por favor que toque, por favor que toque. Tocó el señor Richard Herr, cantante de Television, y terrible después lo que sucedió en ese momento. Vamos a escuchar, para la gente que está escuchando al otro lado, le pido que suban un poquito el volumen, porque eso está grabado en ese momento, en el año 74, en ese primer concierto de Richard Herr y Television. Bueno, está grabado en el CBGB, para empezar esta historia de un lugar legendario de rock. Así arranca rockeando el lugar, un lugar legendario de rock. Arranca, vamos a ponernos en situación. Arranca como un lugar country. Sí. Que vayan a desayunar, a almorzar, a cenar y música country. Hasta que viene un Richard Herr y le pide. Le dice, quiere tocar, bueno. Empieza a explotar el lugar, por decirlo de una manera, o a hacerse un poquito más conocido. Alguien pidió una birrita de más, algo, vendió un poco más el señor Hill y bueno. Vio el negocio, se mete por ahí. Invitó a unos amigos. En el año 74, el 16 de agosto del año 74, debutaban en su primer concierto en New York. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los Ramonchos, nuestros queridos Ramonchos. En ese momento unos desconocidos, pero bueno, van de la mano. Se empiezan a transformar lo que es el punk rock mundial. Y también este lugar, empieza a ser un mito este lugar. Sí. Exacto, un mito, creo que pasa a ser un mito, una leyenda ya. Y escuchamos eso, grabado en ese momento, Los Ramonchos. Boys and girls, the Ramones. Now I want to spit some blues. I'm the king of the dirt. que escuchamos es dos cosas, básicamente. Primero, una porquería mal tocada. Sí. Pero otro, algo, un hito en la historia del rock, es el primer concierto de los Ramones. El primer concierto de los Ramones grabado en vivo. Sí, se equivocan. Toca cualquier cosa, pero bueno. Aparte de la presentación, con ustedes los Ramones, ¿no? Como si fuera algo importante en ese tiempo, ¿no? Bueno, los Ramones decían que ahí se sentían importantes, ¿no? En el CBGB. Los Ramones invitan a unos amigos que eran, unos, como ellos decían, unos amigos nerds. unos intelectuales, amigos nerds. David Byrne y... Tina Weymouth, sí. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Talking Head. Mira, los Talking Head. ¿Y cuándo? ¿Qué tema tocaron por primera vez en el CBGB? Este. Escuché esto grabado la primera vez en el CBGB. Is that it? The name of this band is Talking Heads, and the name of this song is Psycho Killer. ¿Se entiende Talking Head? Talking Head. Grosso ahí, ¿no? La primera vez que tocó ese tema, Psycho Killer. Creo que fue un hitazo de rock and roll. Todavía lo siguen tocando grandes bandas, ¿no? Lo ha tocado Guns N' Roses. Lo ha zapado alguna vez también, Die Toten Hosen, ¿no? Lo ha zapado Blur. El 16 de julio se produce también otro hecho histórico. Estamos hablando del año 1975. Un hecho histórico... no solo para el lugar, sino para la historia del rock, ¿verdad, Tino? Sí, rompió creo que los parámetros del rock. Tocaban un montón de bandas sin contratos, entre ellos... Los Ramones. Y empezaba ahí la historia de Sire Records, de Seymour Stein, si alguien conoce. Los primeros seis discos de Ramones fueron grabados por Stein. Y creo que fueron los mejores discos de los Ramones. Esa noche los Ramones sonaban ya... De lo que escucharon antes, sonaban de esta manera. Hey, wait a minute. Time's a bit, huh? Got the zero, take it through. One, two, three, four! Let's go! Hey, oh, let's go! Hey, oh, let's go! let's go. ¿Cómo sonó ya, distinto ya, eh? Ya estaba mejorando, ya tenía varios ensayos encima y bueno, ya estaban a punto ahí de grabar su primer disco. Otro hecho histórico que pasó en el CBGB, entre el público que concurría estaba Michael McLaren. Nuevamente, el primer chico, el que inicia esto, el que le pide por favor a Hills que lo deje tocar, es Richard Hell. Esta vez con Boy 2. ¿Y qué ve Malcolm McLaren ahí, en ese movimiento que había? ¿Qué ve? Ve una remera rota de Richard Hell. Sí. Una remera rota. Y todo eso que se creaba, eso que vio, la imagen, viste que uno cuando ve algo, esta imagen, esta señal que me da el rock, cruzó el charco y bueno, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con el punk, eso es otra historia, pero la imagen esa de Richard Hell tocando. Lo tengo con la remera rota. Tocando con la remera rota. Fue lo que fue. Llevó el punk, la escena punk a Inglaterra. El preludio del punk en Inglaterra. Claro, bueno, la imagen esa de una remera rota. En este lugar. En este lugar. Y bueno, vamos a escuchar un poco de Richard Hell, esta vez como no con Television, sino con Boy Dots. Buena banda también para escuchar. Poco hay, creo que hay dos discos nada más, pero buena banda para escuchar. Vamos a escuchar un poquito de cómo sonaba en ese momento. Lugar legendario de rock, seguro, el CBGB. Hace poco escuchaba a Cristian Aldana hablando un poquito de otro lugar que lo vamos a hacer, creo que la semana que viene. Y contaba, ¿no?, un poco de cuando iba a estos lugares y a veces tenía que dejarle la guitarra al sonidista porque no tenía para pagarla, así que la empeñaba y después se le iba a pagar. Recuerda él a Chabán que le decía. Él pensaba que cuando una fecha que hizo con el otro yo, pensaba que cuando termine, no había mucha gente, cuando termine va a tener que dejar la guitarra, el equipo, la batería. Y contaba que Chabán le dijo, no importa, lo recuperamos en la próxima. Y él acostumbrado a empeñar sus cosas cuando un tipo le dijo así, bueno, la semana que viene vamos a estar hablando un poco de lo que fue Dijule de Cemento. Antes de cerrar esto, también, ¿no? Tocaron en el CBGB, tocaron The Stroker, tocaron The Police, tocó Green Day, tocó Rancid, podría pasar millones de bandas, Living Color, B-52, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam. Antes de cerrar esto, decía una frase Blondie, ¿entendés a Blondie? Sí. Sí. Decía una frase que el CBGB es un estado mental. Creo que quedó, muchos se la tatuaron y yo también creo que voy por ese camino. Si no tendría tanto miedo a la aguja, me tatuaría eso. Es un estado mental. Pero no le pondría al CBGB, creo que estoy más relacionado con Cemento y con lo que fue Dijule. Creo que le pondría también, ¿no? Es un estado mental. La última fecha ahí fue el 2006. La cerraron, no se pudo juntar ni Talking Head por las peleas, ni los Ramonchos que ya no estaban. estuvo Patti Smith, estuvo Blondie, hicieron un tema de The Who, ¿no? Un tema que para la generación punk, para nuestra generación, es refleja mucho de nuestra forma de vida. Y vamos a escuchar un poco de eso, cómo se cerró esa noche, la última noche del CBGB o CBGB, viene en Castilla, en castellano y en español. ¿Cómo se cerró esa noche? Mi generación. Y sí, mi generación sigue siendo esa, loco, salvaje. Y el salvaje, somos salvajes, somos rebeldes y no nos entregamos. Esto fue Lugares Míticos a cargo de Nino, el Lobo Suelto. En el Lobo Suelto, que nos queda todavía rock del país, nos queda algunas canciones perdidas por ahí. Nos mandó mensaje, bueno, Rolly, saludos a Rolly. Un poco polémico el sonido, sí, justamente, pero era parte de lo que quería mostrar, el crudo de lo que era el lugar en sí. Todas estas canciones están mejor obvio, el mejor audio, pero bueno, era lo que quería mostrar, un poco lo que era el lugar en sí. En este caso, Daniel Cabrera nos pone: gracias por leer el mensaje. Pasen a mis amigos de Locura en Hebras, la misa de los mareados. Vos viniste a buscarme. Vamos a ver si pasamos la misa de los mareados. Hoy arrancamos con un temita de Locura en Hebras, que todos los viernes de nuestra vida abren con un tema. El tema que hicieron para este programa, para Lobo Suelto. Y si no cerramos con la misa, por ahí cerramos con el tema especial de Lobo Suelto. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete. Vamos a tener que de vuelta, porque tienen que decir el Lobo claro. Suelto, me están retando. Sí, Señoras y señores, con ustedes, Lobo Suelto, Del Goyete. No, está mal. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete.

América del Sur. Lino se tomó un 3 para recorrer todo el país. Antes nos manda mensajes de Grande Lobito por el tema de la Mississippi. ¿Para cuándo una nota con alguno de estos grandes? Prontito, prontito, mi querida Mel, ¿eh? Tranquila, tranquila, que todo va a llegar. Y si lo pedís con dulzura también. Bueno, decía, Nino se tomó un tren, recorrió el país. En este caso, ¿a qué provincia fuiste, Nino? A San Luis. A San Luis. Complicadísimo para los pibes. No, creo que toda la gente del interior, donde hay poco... O sea, hay poca población. Es muy difícil, como decía recién, tienen que a veces emigrar, irse de las provincias. Y también lo que para un músico que no se gana la vida de músico, sino que lo hace con todo el sacrificio, a veces tenés que faltar al laburo, estar un fin de semana fuera de tu casa. Y también veo eso, ¿no? Que la música, no sé, no hay difusión de las bandas del interior. Bueno, es la oportunidad para hacerlo. A tu cargo difundir San Luis hoy, el Lobo Suelto, rock del país. ¿Y qué nos trajiste de San Luis? Hoy una banda que se llama Allá le dicen Res. Allá le dicen Res, esto no, sí. Es raro. Yo la conozco por Rompiendo el Sistema. Es una banda de nu metal que nació ahí en el año 2008. Juan Pablo Guevara en guitarra, Lucas Zárate en la otra guitarra, Nicolás Breni en voz, Carlos Alemano en bajo, Fernando Gil Betancourt en baterías. Influencias, bueno, ya El Niño, Deftones, System of Dawn. Y Rompiendo el Sistema hace, bueno, ya tenemos ahí también, hace algunos covers de Depeche Mode, hace algunas versiones de bandas de los... Mira, 80, que están muy buenas. Es que por más que no se emparenten, conocí mucho New Metal que le gustaba mucho esa música oscura de los 80. Sí, mucha la música dark o la música ochentosa, casi disco. Sí, está bien que lo hagan también porque le da las voces también, ¿no? Tienen voces gruesas, tienen voces de power. Y vamos a arrancar eso con Rompiendo el Sistema, que me pareció una banda que está bien, hace nu metal, pero creo que lleva bien puesto el sonido del nu metal, que es muy difícil de recrearlo, de llevarlo a cabo. Cuesta un montón de sacrificio. Y bueno, Rompiendo el Sistema, una banda de San Luis, suena de esta manera. Impresionante, ¿sabes qué? Es otro palo, pero me recordó la voz, viste que la voz queda como en el medio limpia. Sí. Y generalmente el new metal se entrevera entre las guitarras. Sí. Me hizo recordar a Del Goyete. Del Goyete tiene una onda así, la voz queda limpia en el medio. Sí, bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Que bandas del interior también busquen a veces un sonido que... Tal vez en Buenos Aires con más recursos no lo podemos llevar a cabo, ¿no? Que tenemos cerca los lugares para comprar pedales, para comprar... A veces no lo puede llevar a cabo. Y una banda del interior que un montón de sacrificio, porque realmente lleva un montón de sacrificio, pueda llevar al nu metal así, ¿no? Hacerlo bien. Rock del país, Nino recorre en este caso la provincia de San Luis. ¿Qué otra banda nos trajiste? Y también otra, La Vieja Chueca. Una banda que está hace poco tiempo, pero tuvo un montón de repercusión. Creo que ya en 2009 salieron y ya tienen un disco, tienen un demo Hoy vamos a presentar un tema, creo que este tema, en una radio, pasado como tienen que pasar sin pagar las listas, creo que sería un hitazo. Vamos a escuchar Orgullo de la Vieja Chueca. Estamos escuchando La Vieja Chueca. La Vieja Chueca, que el nombre dice que viene a partir de una anécdota en un ensayo, a partir de que uno de los muchachos vino chueco por la patada de una vieja. Bueno, cuestiones de loco. Estamos haciendo rock del país con Nino a la cabeza, en este caso mi querido amigo Duarnino. ¿Qué otra banda trajiste para que escuchemos de la provincia de San Luis, Nino? Y una que también que me gustó es La Piedra Rock and Roll. La Piedra Rock and Roll. Ya hay un juego de palabras, ¿sí? La Piedra Roca Roll. Bien, bien. Nació ahí por a mediados del 2005, Lucas Piris en voz, Facundo Rodríguez batería. Se habían formado una banda tipo de secundario, esas bandas que nacen en el secundario, que acá todavía se están viendo poco. En Buenos Aires está bueno que... Se está viendo poco por lo que hablábamos la otra vez. Cada vez hay un poco menos de absorción de esa cultura rockera que había antes y hay menos bandas de secundaria, es verdad. Bueno, pero antes de presentar a la banda, vamos a hablar con el cantante. Vamos a hablar con Lucas Piris, para ver que nos cuente un poco de qué se trata La Piedra Rock and Roll. Lucas, buenas noches. En Lobo Suelto te saludamos, Robert y Nino. Buenas noches, Lobo Suelto. ¿Cómo les va? Bien, bien. Contentos acá, recorriendo el país. Llegamos a la provincia de San Luis y nos encontramos con La Piedra Rock and Roll. Acá estamos nosotros, en San Luis. Un ratito, haciendo rock and roll para la gente, para el que le guste y más que nada para nosotros. Más que nada para ustedes, eso ya implica una manera de postularse. Primero les gusta lo que hacen y a partir de ahí salen a las tablas. Exactamente, sí. Desde, por ejemplo, de la secundaria, que íbamos al colegio juntos con los chicos, teníamos la idea de hacer una banda de rock and roll y ninguno sabía tocar nada, ¿no? Era complicado al principio... Escuchábamos rock and roll y queríamos eso, ¿viste? Claro, ¿viste? Papo, la renga, seguíamos a todos lados y viste, hacer un poco, expresar un poco lo que nosotros queríamos con el rock and roll era lo que queríamos hacer en ese momento, pero no sabíamos cómo expresarlo todavía. Y bueno, ahí se mandaron ya unos cuantos años. Y nosotros tenemos así, con esta formación de ahora, tenemos 3 años seguidos. Hicimos una formación anterior que no... Salimos 2 veces a tocar, pero después, por problemas de horarios de la banda y de laburo, un chico se fue a Buenos Aires a jugar a Morón. Y ¿estás jugando primera, bueno, por lo menos? No, ya se volvió. Ya se volvió, pero ya estaba formado. Ese va a ser como el baterista, ¿viste? Que queda resentido después cuando toquen para... No, la mejor. Ah, la mejor, mamá, es un chiste. Y bueno... ¿Vienen tocando seguido? ¿Cómo es la onda en San Luis con las fechas? Y por ejemplo, tocamos hace 2 semanas, hicimos un toque nuestro en el bar de rock de Panacea, de San Luis, que se llama Panacea, ¿viste? Sí. Y mañana estamos tocando con los Jóvenes Pordioseros también ahí en Panacea. Mañana con los Jóvenes Pordioseros, linda fecha les toca. Sí, linda fecha, linda. Bueno, ahí va... también en Cosquín, ahora a principio de año, estuvimos abriendo el escenario temático rock en Cosquín la primera noche. La primera noche, el escenario rock. Claro. Vienen bien, entonces. Estuvimos abriéndolo nosotros. ¿Están contentos con todo eso? ¿Cómo se sienten al codearse con grandes bandas? Y es raro, al principio no caes, pero después te vas dando cuenta que va mejorando la cosa y... y la gente le gusta, por lo menos siempre el aguante está, así que eso es lo bueno también. Acá en Buenos Aires generalmente todas las bandas tienen un su verano en la costa. En San Luis, ¿cómo es ese el verano en la costa de Buenos Aires? ¿Qué sería ustedes allá? Y nosotros acá por ahí girar por Cuyo, que es San Juan, lo que es La Rioja, Mendoza, bajar si se puede a Córdoba también. Ese es más o menos lo que hace una banda de San Luis en el verano. Una banda de San Luis en el verano. Bueno, llegamos. Sí, porque para la costa es un presupuesto, y nosotros imagínate que somos 7, 8, y es un presupuesto, ni de estadía, pasaje, todo, sonido. ¿Cómo está el proceso de grabación de algún próximo disco? Y el disco ya está grabado, y masterizado también, estamos esperando el arte, sí, y las cajas, y ya lo estaríamos largando, ya dentro de poco. Bueno, ya dentro de poco. Dijiste que mañana tiene una fecha con los Pordioseros. Sí, ahí en Panacea, a las 8 de la noche. Así que ahí arrancamos nosotros y después tocan los chicos hasta altas horas de la noche. Luca, la verdad que un abrazo y un aguante también, ¿no? Porque uno se sorprende a veces, las bandas del interior a veces no son difundidas acá y queríamos darle un espacio acá desde Lobo Suelto. Nos sentimos orgulloso también de cómo representan al rock en las provincias. Estuve escuchando mucho ahí de música de San Luis y buenísimo. Sabemos que el rock sigue latente, tal vez a veces más latente que acá, porque a veces acá como que está chicaneado y metido en un, claro, en un marketing, sí, en el marketing, y no le dan cabida a las bandas de afuera, del interior, no de afuera, del interior. Claro, y bueno, acá, nosotros también, muchísimas gracias a ustedes, gente de Lobo Suelto, que nos da el espacio para poder transmitir un poco de lo nuestro y mostrarles lo que es la banda por medio de ustedes. La verdad que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Esto que dijiste lo vamos a cortar después y lo vamos a usar como separador. Y el último mangazo que te pedimos mañana, decir, bueno, este tema va para los de Lobo Suelto y súbanlo a YouTube. De una, dale. Muchas gracias, viejo. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, rompan, Luca, la mañana. Lobo Suelto, loco. Aguante. Aguante. Nos vamos a ir escuchando La Piedra Rock and Roll para sorprenderse de cómo suenan, porque suenan realmente muy profesional. La Piedra Rock and Roll sonando en Lobo Suelto, rock del país, a cargo de Nino. Me gustó, Nino. Seguí recorriendo la... Ahora tomate un... Seguí en tren. No quiero que vayas en bondi, siempre en tren. Sí, me gusta el tren. Y la verdad que sorprendente. Sorprendente, nos dicen. Muy buena sección, bien lograda, muchachos. Te felicitan, Nino. Mandó mensaje también Rolly, les mando saludo a Rolly, que dice que lo que yo le de lo lo malinterpreté. No, era un chiste, Rolly. El crudo a veces sienta mejor, nos dice. Gracias, Rolly, siempre escuchándonos. Gracias a todos los que mandaron mensajes, que fueron una banda hoy, la verdad, fueron una banda. Mañana, perdón, también quedó para mañana, toca gratis Las Pelotas. Toca gratis Las Pelotas, ya voy a decir exactamente dónde. Mientras, Nino, ¿querés decir algo antes de despedirte? Sí, está tocando por ahí también, creo que Locura en Hebras. Le voy a pedir que se metan a la banda o al Facebook de la banda porque no tengo bien la fecha. También están Los Mentirosos en el Teatro Colegiales, ahí en la Croce, Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Sí, ¿no? La Croce y Álvarez Thomas. La Croce y Álvarez Thomas. Van a estar Los Mentirosos, que estuvieron hoy con nosotros. Rolly, si me está escuchando, mandame de vuelta porque lo perdí donde toca Las Pelotas. Yo tampoco lo tengo. Ah, toca en Ituzaingó Las Pelotas. En Ituzaingó, sí, sí. Sí, póngase en la página, está internet hoy, te enterás de todo lo que pasa. Ah, acá está. Gratis Las Pelotas en Ituzaingó a las tipo 3 de la tarde, bueno. Locura en Hebras mañana en Ballester, tocan los chicos de Locura en Hebras. Saludos ahí a Emi y su banda. Está para ir a ver, Ballester, no sé dónde es. ¿Es cerca Ballester? Ni idea. Nos subimos al tren también. Vamos a los barrios, loco. Vamos a todos lados, la vecina, amigo. ¡Loco, no! No tenía que decir más loco. ¡Loco! No más loco. Bernardo estuvo... Es verdad. Tampoco va. En la operación técnica y táctica y ayudándonos también un poquito en la producción hoy, Bernardo. ¿Eh? Sí, no. Lo hicimos laborar. Tuvimos muchos llamados. Laborar. Cosas que surgieron, ¿no? En la semana. Y también siempre traemos al Lobo Suelto armado ya de semanas anteriores. Esta vez lo armamos en esta semana por cosas que surgieron. Ahí, espontáneas. El Rolly acompañando desde el otro lado. Va a ser una sección acá, Rolly en Lobo Suelto. El lunes pueden escucharlo a él en La Bestia Rock, un programa de rock. Estuvieron con el Tano Marchello el lunes, muy bueno. Nino, ¿algo para cerrar? Quiero agradecer a las bandas, a todas las bandas de San Luis, a Reza, Rompiendo el Sistema, a La Vieja Chueca, a los chicos de La Piedra Rock and Roll. Por la data, por la gacetilla de prensa y por la predisposición. Yo quiero decir que prontamente va a estar País Aborigen, que se quieren venir a tocar País Aborigen. Así que vamos a ver cómo hacemos para que vengan a tocar. Y lo último que quiero decir yo, desde mi parte, es amo a Abel Pintos. No, con Grafolita, mi banda. Grafolita. Ando buscando un amanecer que no lastime, una luz que apenas me ilumine y al sol para poder conversar y mirarlo a la cara y decirle que no me joda más, que su luz se hace cómplice de mi cabeza, que hay residuos de una borrachera y el dolor me ha salido a buscar. Y mirarlo a la cara y decirle que no me joda más. Que no lastime. la luz que apenas me ilumine y al sol para poder conversar y mirarlo a la cara y decirle que no me joda más, que su luz se hace cómplice de mi cabeza, que hay residuos de una borrachera y el dolor me ha salido a buscar, y mirarlo a la cara y decirle que no me joda más. Trabajo se hace interminable, no me encuentro muy amable, soy un perro que te va a desconocer. No quiero princesas ni fortuna, solo dormir con la luna hasta desaparecer. Y que no me siga más, hoy no quiero. Hoy no quiero. Busco para descansar bajo una sombra, oigo una voz que me nombra, al son le creo escuchar, tristes poetas de cuento, para calmar su locura, viven cantando a la luna, que te refresquen los vientos.